Y tenemos una línea telefónica en donde la abrimos al público y les dijimos que hablaran y dejaran su comentario. Y yo quiero mostrarles algunos comentarios que, aunque son anónimos, no les vamos a decir quiénes son, pero pues queremos que los escuchen, a ver si ustedes saben de quiénes se tratan. Esto es lo que comentaron algunos miembros de nuestro público. Mire usted, hablo para comunicar mi inconformidad. No me gusta y no me interesa el programa En la Luna con Jesús Guzmán, aunque lo hayan anunciado con Regina Blandón. No lo quiero ver, no por ella, sino por él. No me interesa, porque además hablan de cosas en inglés, no me interesa. Tampoco el de los Canacine, aunque haya entrevistado a Juan Manuel Bernal, Mariana Treviño y Omar Chaparro. Porque además a Omar Chaparro lo vuelve a entrevistar en otro programa, también con Adrián Uribe. No me interesa ver ese programa. Gracias. Yo no puedo reponerme, yo no puedo reponerme, Chucho, de que no me hayas invitado todavía a tu programa. Me chuté toda la primera temporada y ahora que estás en la segunda, no seas gacho, invítame. ¿Quién quita y hasta te quito el programa? ¡Ah, no es cierto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jesús? Soy Sammy Pérez, soy Sammy Pérez, ¿no? Es que no me gusta el programa, no me gusta. Los invitados, ¿no? ¿Por qué me invitas a... Invítame a mí, porque es una entrevista diferente, ¿no? Ya está sonando, creo. Muy buenos días. Pues hablo para decir enojado, enojada, que no me gusta En la Luna con Jesús Guzmán. ¿Qué onda con su monólogo? ¿Se siente presidente dando su informe o qué problema? Quiten eso, señor YouTube, señora YouTube. Otra vez yo. No quiero ver En la Luna con Jesús Guzmán. Se me hace una porquería, una reverenda porquería. No importa que tenga gente como Alex Sintek y aunque hable de su niñez en Chiquilladas. Así hable también de cuando empezó en la escena del rock y que le aventaban frutsis con pipí. Esas cosas no me interesa verlas. Tampoco me interesa ver a Leonardo de Lozán diciendo que eran los sex symbols del rock. Quiero decírselos desde ahorita. No cuenten conmigo. Gracias. Mañana. ¿Está Rosa? Bueno, Rosa. Sí, bueno, Jesús, habla Martín Hernández, güey. La verdad es que he estado viendo tu programa y creo que le estás cagando, güey. Tienes que ser relevante, trascendente, ¿no? Tienes que estar haciendo pendejadas como tus entrevistas. Mejor dedícate al tenis, güey. Jesús, nuevamente Martín Hernández, nada más para decirte que solo tú utilizas una contestadora telefónica, nadie las usa, eres un imbécil y me cagas, bye. Buenas tardes, allá es la tintorería Rosita, ¿verdad? Hablo para reclamar porque no sacaron la mancha de huevo de mi guayabera. Me dijo la señora Rosita, yo hablé con ella directamente, me dijo, sí señor, sacamos las manchas de huevo y no sacaron nada, está toda manchada de huevo mi guayabera. Gada madre. Se me olvidó decir otra cosa. El programa donde Jesús responde los comentarios me pareció pelado y un poco insultante para su audiencia. Este no es el internet del México de hoy. Quiero decirles que yo no veo En la Luna con Jesús Guzmán. Además, da noticias. Y para noticias debería de poner a alguien preparado. Alguien que sea comunicador. Y que además esté sin trabajo. Por si tienen algún comentario sobre mis comentarios, dejo mis teléfonos. 5622... Hello. I am not gonna say my name. I don't want you to know who the fuck I am. All I gotta say is this fucking show is terrible. En la Luna con Jesús Guzmán. It's a piece of shit. I don't want to tell you who I am. But wherever the fuck you are, fuck you too.